Te espero y no estás aquí. Yo no te puedo dejar ir. Y aunque tal vez sea mejor así, tristeza no puedo reprimir. No está bien como me he sentido desde que vos no estás acá conmigo. Siento que cargo todo adentro mío. Sin vos la vida no tiene sentido. Te busco y no estás una vez más. Y esta vez sí que no hay marcha atrás. Tranquilo, sé muy bien que me cuidas. Sé que solo no camino jamás. Te busco y no estás y ahora te vas. Y esta vez sí que no hay marcha atrás. Tranquilo, sé muy bien que me cuidas. Sé que solo no camino jamás. Es verdad que solo lo entiende el que lo padeció. Se hace difícil encontrarle una explicación. Cómo llenar este vacío dentro de mi interior. Cómo cargar esta tristeza en mi corazón. Mirar tu sonrisa en las fotos en mi perdición. Dame un motivo para no extrañarte, una razón. No me alcanza con hacerte solo una canción. Te espero y no estás aquí. Yo no te puedo dejar ir. Aunque tal vez sea mejor así. Tristeza no puedo reprimir. No está bien como me he sentido desde que vos no estás acá conmigo. Siento que cargo todo adentro mío. Sin vos la vida no tiene sentido. Te busco y no estás una vez más. Y esta vez sí que no hay marcha atrás. Tranquilo, sé muy bien que me cuidas. Sé que solo no camino jamás. Te busco y no estás y ahora te vas. Y esta vez sí que no hay marcha atrás. Tranquilo, sé muy bien que me cuidas. Sé que del cielo vos me guiarás. Y aunque ya no te tenga y te sienta lejos, inevitable no pensar en tantos momentos, tantos consejos. Es la ley de la vida y no me quejo. Por eso te escribí esta canción. Te extraño, viejo.